Amigos y amigas, bienvenidos una vez más a la Biblia Diaria. Hoy es mayo 28 y este es su amigo y servidor Miguel Díaz que les da una cordial bienvenida. El día de hoy seguiremos leyendo el libro de Segunda de Reyes, estaremos leyendo el capítulo 3 y 4, el libro de Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 27 y el libro de Proverbios, capítulo 16, del versículo 1 al 16. Es mi oración que esta palabra sea de completa bendición para todos ustedes. Que la disfruten. Segunda de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó la piedra ritual de Baal que había hecho su padre. Sin embargo, persistió en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, quien hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Mesa, rey de Moab, que era ganadero, pagaba al rey de Israel como tributo 100,000 corderos, más la lana de otros 100,000 carneros. Pero sucedió que cuando murió Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Joram salió de Samaria y pasó revista a todo Israel. También fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí, ¿irás conmigo a la guerra contra Moab? Él respondió: sí, iré. Yo soy como tú eres, mi pueblo es como tu pueblo, y mis caballos son como tus caballos. Y añadió: ¿por qué camino iremos? Joram respondió: por el camino del desierto de Edom. Partieron pues el rey de Israel y el rey de Judá y el rey de Edom, y dieron un rodeo de 7 días hasta que les faltó el agua para el ejército y para los animales que les acompañaban. Entonces el rey de Israel dijo: ¡ay, Jehová! ¿Ha traído a estos reyes para entregarlos en manos de los moabitas? Josafat respondió: ¿no hay aquí algún profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Uno de los servidores del rey de Israel respondió: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que solía verter el agua en las manos de Elías. Y Josafat dijo: la palabra de Jehová está con él. El rey de Israel, Josafat y el rey de Edom fueron a él. Y Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver yo contigo? Vete a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Pero el rey de Israel le respondió: no, porque Jehová ha convocado a estos reyes para entregarlos en medio de los moabitas. Entonces Eliseo dijo: vive Jehová de los ejércitos a quien sirvo, que si no tuviese respeto por Josafat, rey de Judá, no te atendería ni te miraría. Pero ahora, tráeme un músico. Sucedió que mientras el músico tañía, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, y éste le dijo: así ha dicho Jehová, haced varios disques en el valle, porque así ha dicho Jehová: no veréis viento ni lluvia, pero este valle se llenará de agua, y beberéis vosotros, vuestros animales y vuestro ganado. Esto es poca cosa a los ojos de Jehová, él también entregará a los moabitas en vuestras manos. Y destruiréis toda ciudad fortificada y toda ciudad importante. Derribaréis todos los árboles buenos, segaréis todos los manantiales de agua y anularéis con piedras todo el campo fértil. Aconteció que por la mañana, a la hora en que se suele presentar la ofrenda vegetal, he aquí que llegaron las aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de agua. Cuando todos los de Moab oyeron que los reyes subían para combatir contra ellos, convocaron a todos, desde los que apenas podían ceñir las armas en adelante, y se situaron en la frontera. Cuando se levantaron temprano por la mañana y el sol resplandeció sobre las aguas, los de Moab vieron desde lejos las aguas rojas como sangre. Entonces dijeron: esto es sangre. Sin duda los reyes han peleado entre sí y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab, al botín. Pero cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron ante de ellos, e invadieron el país, matando a todos los de Moab, y desolando las ciudades, cada uno echó su piedra en toda la tierra fértiles, y llenaron también y cegaron los manantiales de agua y derribaron todos los árboles buenos, hasta que solo Kirim Haseret quedó con sus piedras, pero los que tiraban la honda la rodearon y atacaron. Cuando el rey de Moab vio que la batalla les hacía demasiado difíciles, tomó consigo 700 hombres que sacaban espada para interrumpir contra el rey Edom, pero no pudieron. Entonces él tomó a su hijo primogénito el que había de reinar en su lugar, y lo ofreció en holocausto sobre el muro, y hubo gran ira contra los de Israel, quienes se retiraron de allí y regresaron a su tierra. Libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1. Entonces una mujer que fuera esposa de uno de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, «Tu siervo, mi marido ha muerto. Tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, pero el acreedor ha venido para llevarse a mis dos hijos como esclavos suyos». Y Eliseo le preguntó, «¿Qué puedo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa». Entonces ella respondió, «Tu sierva no tiene ninguna cosa en casa, excepto un frasco de aceite». Él le dijo, «Ve y pide prestadas vasijas de afuera, de todas tus vecinas, vasijas vacías, no pidas pocas. Luego entra, cierra la puerta detrás de ti y de tus hijos, y vierte el aceite en todas estas vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte». Ella se apartó de él, y cerró la puerta detrás de sí y de sus hijos. Ellos le traían las vasijas, y ella vertía el aceite. Y sucedió que cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, «Tráeme otra vasija», y respondió, «No hay más vasijas». Entonces el aceite cesó. Luego ella fue y se lo contó al hombre de Dios, quien dijo, «Anda, vende el aceite y paga tu deuda, y tú y tus hijos vivid de lo que quede». Aconteció que cierto día pasaba Eliseo por Sunem, y allí había una mujer importante, quien le invitó intensamente a comer, y sucedió que cada vez que él pasaba, entraba allí y comía. Entonces ella dijo a su marido, «He aquí que yo sé que este hombre siempre pasa por nuestra casa, es un hombre santo de Dios. Hagamos un pequeño cuarto en la azotea, y pongámoslo allí una cama, una mesa y una silla, y también una lámpara para él, a fin de que cuando venga nosotros pueda quedarse allí». Aconteció que cierto día, él llegó por allí, subió al cuarto y se acostó allí. Entonces dijo a Gehazi, su criado, «Llámala a Sunamita». Cuando la llamó, ella se presentó delante de él. Y Eliseo dijo a Gehazi, «Dile, he aquí que tú has preocupado de nosotros con todo este cuidado. ¿Qué se puede hacer por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o jefe del ejército?». Ella respondió, «Yo habito en medio de mi pueblo». Eliseo preguntó, «¿Qué pues haremos por ella?». Y Gehazi respondió, «A la verdad ella no tiene hijos y su marido es viejo». Entonces Eliseo dijo, «Llamadla». Él la llamó y ella se detuvo a la puerta. Entonces él le dijo, «El año que viene por este tiempo, tú abrazarás un hijo». Ella dijo, «No, señor mío, hombre de Dios, no te engañes a tu sierva». Pero la mujer concibió y dio a luz a un hijo el año siguiente, por el tiempo que Eliseo le había dicho. Cuando el niño creció, sucedió cierto día que fue a donde estaba su padre y los segadores, y dijo a su padre, «Mi cabeza, mi cabeza». Y el padre dijo a su criado, «Llevadlo a su madre». Lo tomó y lo llevó a su madre. El niño estuvo recostado sobre las rodillas de su madre hasta el mediodía, luego murió. Entonces ella subió, lo acostó sobre la cama del hombre de Dios, cerró la puerta y salió. Después llamó a su marido y le dijo, «Te ruego que me mandes uno de los criados y uno de las asnas para que corran hacia el hombre de Dios y regrese». Él le preguntó, «¿Para qué vas a verlo hoy? No es luna nueva ni sábado». Y ella respondió, «Paz». Después hizo aparejar el asna y dijo a su criado, «Tomad la rienda y anda. No te detengas por mí en el viaje, a menos que yo te lo diga». Ella se marchó y luego a donde estaba el hombre de Dios, en el Monte Carmelo, y sucedió cuando el hombre de Dios lo vio de lejos, dijo a su criado Gehazi, «He allí la sunamita. Ahora, por favor, corre a su encuentro y pregúntale, ¿te va bien? ¿Le va bien a tu marido? ¿Le va bien a tu hijo?». Y ella respondió, «Bien». Cuando ella llegó al monte, al hombre de Dios se asió a sus pies. Gehazi se acercó para apartarla, pero el hombre de Dios le dijo, «Dejadla, porque su alma está en amargura. Jehová me ha descubierto el motivo y no me lo ha revelado». Ella dijo, «¿Acaso pedí yo un hijo a mi señor? ¿No te dije que no me llenaras de falsas esperanzas?». Entonces él dijo a Gehazi, «Ciñe tus lomos, toma mi bastón en tu mano y anda. Si encuentras a alguien, no le saludes. Si alguien te saluda, no le respondas, y pon mi bastón sobre la cara del niño». La madre del niño dijo, «Vive Jehová y vive tu alma, que no me apartaré de ti». Entonces él se levantó y la siguió. Gehazi se adelantó a ellos y puso el bastón sobre la cara del niño, pero este no habló ni reaccionó, De modo que Gehazi volvió al encuentro de Eliseo y le dijo, «El niño no ha despertado». Cuando Eliseo llegó a la casa, aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entonces entró, cerró la puerta detrás de ellos dos y oró a Jehová. Después subió y se echó sobre el niño, su boca sobre su boca, sus ojos sobre sus ojos y sus manos sobre sus manos. Así tendió sobre él y el cuerpo del niño entró en calor. Luego se volvió, se paseaba por la casa de un lado a otro. Después subió y se tendió sobre el niño y el niño estornudó 7 veces. Luego el niño abrió los ojos. Entonces Eliseo llamó a Gehazi y le dijo, «Llama a la sunamita». Él la llamó y cuando ella entró, Eliseo le dijo, «Toma a tu hijo». Cuando ella entró, se echó sobre los pies de él y se prostró en tierra. Después tomó a su hijo y salió. Eliseo regresó a Gilgal. Cuando había hambre en el país, los hijos de los profetas estaban sentados delante de él. Entonces dijo a su criado, «Pon la olla grande y prepara un guiso para los hijos de los profetas». Uno de ellos salió al campo para recoger hierbas y halló una vid silvestre. Tomó de ellas calabazas silvestres llenando sus faldas y cuando regresó las cortó en tajadas echándolas en la olla del guiso aunque no sabía qué eran. Luego los sirvieron para que comieran los hombres, pero sucedió que cuando comían del guiso ellos gritaron diciendo, «¡Oh, hombre de Dios, hay muerte en la olla!» y no la pudieron comer. Entonces Eliseo dijo, «Traedme harina», y le esparció en la olla y dijo, «Sirve a la gente para que coman», y ya no hubo nada malo en la olla. Entonces vino un hombre de Baal, Salisa, trayendo en su alforja alimentos de primicias para el hombre de Dios, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo. Y Eliseo le dijo, «Da a la gente para que coma». Y su criado respondió, «¿Cómo voy a poner esto delante de 100 hombres?» Pero él volvió a decir, «Da a la gente para que coma, porque así ha dicho Jehová, comerán y sobrará». Entonces él lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra de Jehová. Libro de Juan, capítulo 11, del versículo 1 al 27. Estaba entonces enfermo un hombre llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfume y secó sus pies con sus cabellos, y Lázaro, que estaba enfermo, era su hermano. Entonces sus hermanas enviaron para decir a Jesús, «Señor, he aquí al que amas está enfermo». Al oírlo Jesús dijo, «Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Y luego, después de esto, dijo a sus discípulos, «Vamos a Judea otra vez». Le dijeron sus discípulos, «Rabí, hace poco los judíos procuraban apedrearte, y otra vez vas para allá». Respondiendo Jesús les dijo, «¿No tiene el día 12 horas? Si uno camina de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno camina de noche, tropieza, porque no hay luz en él». Habiendo dicho estas cosas, después le siguieron, «Nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy para despertarlo». Entonces dijeron sus discípulos, «Señor, si duerme, ¿se sanará?». Sin embargo, Jesús había dicho esto de la muerte de Lázaro, pero ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Así que, luego Jesús les dijo claramente, «Lázaro ha muerto, y a causa de vosotros me alegro de que yo no haya estado allá, para que creáis, pero vamos a él». Entonces Tomás, que se llamaba Didimo, dijo a sus condiscípulos, «Vamos también nosotros para que muramos con él». Cuando llegó Jesús, halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces, cuando oyó que Jesús venía, Marta salió a encontrarle, pero María se quedó sentada en la casa. Marta dijo a Jesús, «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero ahora también sé que todo lo que pidas de Dios, Dios te lo dará». Jesús le dijo, «Tu hermano resucitará». Marta le dijo, «Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final». Jesús le dijo, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Le dijo, «Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo». El libro de Proverbios, capítulo 16, del versículo 1 al 16. Del hombre son los planes del corazón, pero de Jehová es la respuesta de la lengua. Todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Jehová es el que examina los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Todo lo ha hecho Jehová para su propio propósito, y aún al impío para el día malo. Abominaciones a Jehová todo el altivo de corazón, de ninguna manera quedará impune. Con misericordia y verdad se expía la falta, y con el temor de Jehová uno se aparta del mal. Cuando los caminos del hombre le agradan a Jehová, aun a sus enemigos reconciliará con él. Es mejor lo poco con justicia que gran abundancia sin derecho. El corazón del hombre traza su camino, pero Jehová dirige sus pasos. Hay oráculo en los labios del rey, en el juicio no yerra su boca. La pesa y las balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Es abominación a los reyes hacer impiedad, porque con justicia se afirmará el trono. Los reyes favorecen a los labios justos y aman al que habla lo recto. La ira del rey es como un mensajero de muerte, pero el hombre sabio la apaciguará. En la alegría del rostro del rey está la vida, su favor es como las nubes de lluvia tardía. Es mejor adquirir sabiduría que oro fino, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Padre de la gloria, te damos gracias en esta mañana, Señor. Una vez más, Señor, por la vida, por la salud, Señor, que tú nos das, Padre. Gracias por darnos un nuevo día, Padre. Este día que tú has hecho para nosotros, lleno de bendiciones, Señor, lleno de victorias, Padre. Te damos gracias por él, gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que es una palabra viva, que sigue regando nuestros corazones, sigue regando esas semillas, Señor, que tú has puesto en nuestras vidas para aprender más de ti, Señor, para saber cómo ser mejores personas, mejores hijos tuyos, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor, por nuestras familias. Gracias te damos, Señor, por nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a tener siempre un corazón agradecido por todas las cosas que tú haces, Señor. No importa qué es lo que venga a nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que sean buenas o sean malas. Las buenas son bendiciones, las malas, Señor. Sabemos, Señor, que por medio de ellas tú te vas a manifestar en nuestras vidas. Señor, porque sabemos que tú caminas con nosotros, confiamos en ti y sabemos, Señor, que tú estás con nosotros, Padre. Gracias te damos por eso y por todas las cosas que tú haces por nosotros. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, gracias y amén. Pues amigos y amigas, muchas gracias por haber estado con nosotros en otro segmento más de la Biblia Diaria. Espero que estos podcasts sigan siendo de bendición para todos ustedes. Si así lo son, sigan corriendo la voz, que ese es el principal propósito de este ministerio, de distribuir la palabra de Dios por medio de este medio a cuantas más personas sea posible, para que esta palabra sea de bendición para ellos y también para aprender cómo llegar a nuestro Padre directamente, sin ninguna religiosidad, ningún ritual, sino que ser nosotros y Él, por medio de nuestro Salvador Jesucristo, que Él es el que aboga por nosotros, por las fallas, por los pecados, por las cosas que diariamente hacemos, ya sea de pensamiento, de obra, que son cosas que no le agradan a Dios. Yo les pido que sigan promoviendo este podcast y es de bendición para todos ustedes. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestra página de internet www.bibliadiaria.org y en nuestra dirección de correo electrónico. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna petición, no duden en escribirnos, que con todo gusto y con todo amor contestaremos sus preguntas o sus peticiones. También oraremos con ustedes, claro. Recuerden que también pueden visitar mi blog personal, que se encuentra en la internet bajo la dirección de www.ensupresencia.wordpress.com. En su presencia es una sola palabra junta, .wordpress se deletrea WORDPRESS.com. Y también pueden escuchar estos podcasts. Si no quieren bajarlos,